para la Play, por ejemplo, estoy contra el Rey Berserker en el God of War, oh, me está volviendo pelotudo. Pero bueno, tiren algo, inventamos ahí en el aire alguna base, un acorde, una pelotudo. Guarda que vino, vaya. Me arrancó la oreja. Chito.